Buen día, ¿cómo estás, Omar? Buen día, Agustina. Buen día a la audiencia del Radio La Barría. Acá estamos viviendo un nuevo día y una cosa muy muy rara en mi vida. No sabíamos, ni nunca estuvimos, en la oportunidad de estar en una apertura de sesión en el lugar que vamos a estar hoy. Así que, con alguna expectativa. Me imagino, ¿no? Porque, bueno, se viene seguramente un periodo con mucho trabajo. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, en primera instancia nosotros, por lo menos de la gestión de la presidencia, lo que vemos que el Consejo debe cambiar su estilo, debe cambiar su rol, debe tener una visión diferente de lo que es el Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Nosotros decimos que recuperar primero sus funciones. Sus funciones son tres en primera instancia, que son, por un lado, representar, que es el órgano colegiado de La Barría, entonces debe representar a todos los vecinos de La Barría, y para eso debe tener una participación muy activa. Por otro lado, debe el Consejo legislar, tratar de poder debatir y lograr consensos necesarios, que esto a veces es más difícil cuando sabemos que se trata de estar integrado por diferentes fuerzas políticas y cada uno piensa de una manera o de otra. Es hora de que dejemos diferencias de lado y podamos trabajar en conjunto. Y la otra es recuperar el rol de control, que hacía varios años que el Consejo lo había perdido. Creo que es un rol que se lo ha dado la democracia, y entonces ahí también el Consejo tomará una participación activa en la vida de la ciudad. Franco, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, ¿cómo estás, Agustina? Preguntar acerca de, más allá de esto que está mencionando, acerca de estas funciones que debe recuperar el deliberativo, ¿qué se espera para este año en particular, año anterior a nuevas elecciones, un año también complicado con varios temas que están en carpeta y que ya se pudo ver en estos primeros meses del año que la situación viene bastante complicada en cuanto a esto de generar consenso? Mira, yo creo que todo no es sencillo para ninguna persona adaptarse a los cambios, mucho menos para un cuerpo político y colegiado como es el Consejo Deliberante. Esto va a llevar un tiempo. Toda transformación lleva un proceso, pero es una oportunidad. Yo lo veo, este Consejo tiene una oportunidad de reconciliarse con la sociedad de La Barría. Yo creo que era un Consejo que estaba bastante alejado de la sociedad, y a partir de esta nueva gestión y de los impulsos que le está dando esta nueva gestión, vamos a lograr ser un actor clave en el desarrollo de políticas locales. Y clave porque tenemos que relacionarnos con cada uno de nuestros vecinos. Bueno, a partir de eso, desde la presidencia estamos haciendo los gestos necesarios y trabajando de manera mancomunada con varios actores sociales para que pueda tener el Consejo una cercanía con el vecino y que poder tratar de generar las mejores leyes locales para la comunidad. No arrancó bien la cosa, Franco, en el Consejo Deliberante, porque costó conformar las comisiones, por ahí se demoró un poco, ¿no? Hubo mezquindades, Omar, que yo creo que eran innecesarias. Acá hubo, la gran mayoría de los bloques políticos presentaron solo integrantes de comisiones en los primeros meses, en el mes de diciembre, y recién nosotros, hará un tiempo ya pronunciado, y el oficialismo tardó para unos días antes de la sesión inaugural extraordinaria que convocamos para presentar a sus miembros. Bueno, pero son cosas que pasan. Como yo te dije, no es fácil adaptarse a las cosas nuevas, no es fácil adaptarse a un cambio de gestión en el Consejo Deliberante, y mucho menos para gente que venía con una forma de trabajar en un Consejo Deliberante que estaba bastante dormido hace varios años. Va a jugar un papel preponderante seguramente las alianzas que se puedan lograr allí en este consejo, teniendo en cuenta que es un consejo que está no tiene mayoría absoluta ninguno. Ustedes tenían intención de ser presidencia de la Comisión de Hacienda, por ejemplo, y no lo pudieron tener, ¿no? Tampoco. No, pues yo creo que más allá de la presidencia de una comisión, más allá del tema de los acuerdos que se puedan llegar en el Consejo, yo creo que debemos tener sinceridad en el debate. Y cuando hablo de sinceridad en el debate, cuando uno tiene una buena idea, que el resto la abone, que el resto acompañe esa idea y trate de que sea el mejor proyecto para la comunidad. Entonces, si nosotros logramos buscar los denominadores comunes que deben tener cada uno de los que estamos legislando en pos de la comunidad, y porque fuimos elegidos por la comunidad, cuando decimos que es el Consejo Deliberante, es el órgano más representativo que tiene La Barriga, porque es el órgano donde están todas las fuerzas políticas. Bueno, yo digo, busquemos denominadores comunes. Seguramente vamos a tener diferencias, pero si no vamos a hacer hincapié en las diferencias y no en las coincidencias, seguramente vamos a tener graves errores y vamos a tener discusiones totalmente innecesarias. En la primera mirando los proyectos, mirando las ideas, y seguramente vamos a tener un consejo que funcione de la mejor manera. En la primera sesión extraordinaria fue bastante desordenada, ¿no? Por lo menos lo que pudimos ver nosotros desde abajo. ¿Cómo fue para el presidente? Es lógico, a ver, hacía 16 años que estaba la misma gente, los mismos actores en la presidencia de un cuerpo, entonces era muy ordenado, era tan ordenado que no había discusión en Consejo Deliberante. Entonces, obviamente con una nueva gestión, con nueva iniciativa, va a haber un poco de desorden, pero es lógico, todos cuando empezamos a hacer algo por primera vez hay cosas que la vamos a aprender. Nosotros estamos aprendiendo, pero lo que tenemos en claro es qué es lo que queremos, qué es lo que debe fortalecer esta gestión que recién comienza. Y más allá de todos estos aspectos, Franco, en materia de proyectos y de lo que se viene, desde el bloque están trabajando mucho también. Bueno, ¿augura precisamente esto un Consejo Deliberante que pueda reflejar los verdaderos intereses y las verdaderas preocupaciones de la sociedad, un Consejo de Puertas Abiertas y esta reconciliación de la que hablaba al comienzo de la charla? Yo auguro trabajar y mi compromiso está totalmente asumido de recuperar el rol del Consejo Deliberante. Desde la presidencia vamos a hacer lo imposible para que este rol se recupere. Sabemos que desde mi bloque de origen, de lo que es el bloque del Frente de la Coalición Cívica, están trabajando de la misma manera. Sé que también hay bloques que están haciendo lo mismo, como el bloque bueno de Martel, otros bloques más. Tenemos un compromiso asumido que es recuperar un órgano que es fundamental para lo que es el sistema republicano. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Se sigue con la idea de salir a sesionar afuera? Sí. La idea y la voluntad y las ganas están. Necesitamos que las ganas estén del resto de los concejales. Uh-huh. Entonces ahí vamos a poder sesionar en las localidades, sesionar en los barrios. Nosotros estamos y vamos a trabajar para que eso suceda. También hay un reglamento interno que yo debo cumplir, que por ahí uno cuando tiene muchas ganas de hacer algo, lo trata de decir, lo trata de hacer, pero cuando empiezan las trabas burocráticas, en algunos aspectos no se puede. Uh-huh. ¿Qué esperan esta noche desde el Ejecutivo, desde el discurso del Intendente, Franco? No, lo del Intendente seguramente hará un reconto de qué es lo que se ha hecho en el municipio y qué es lo que vendrá. Nos irá a anunciar cuáles son sus expectativas para el año que viene. Y bueno, desde el Consejo, todo lo que sea para bien de los vecinos, va a encontrar un Consejo que acompañe en todo lo que sirva para mejorar la calidad de vida de nuestra ciudad.